se fue perdiendo porque por la ley 26.341 ese ticket canasta fue pasando en plata, sí, al sueldo. Fue una conversión progresiva y que por lógica tendría que haber seguido manteniendo el 10%, que era el origen del ticket canasta. Oscilaba entre un 10 y un 20. ¿Del salario? Del salario total, sobre el bruto. Dependía de la empresa que quisiera dar 10, 15, 20. Tenía un tope por ley de 20. En Felfon era normalmente el 10 y a los que faltaban el 5, y si seguía faltando se lo sacaban. Así, directamente. O sea, no comía. Claro. El que faltaba no comía. Qué simpático. Sí. Bueno, esa conversión se fue perdiendo en el tiempo. Y de un 10% que era en su momento, hoy por hoy no representa ni el 1% del sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Un compañero hace un tiempo me dijo, mira, Cacho, voy a reclamar, dentro de todo lo que yo voy a reclamar, tema de salud, diferencias salariales, voy a ahondar en el tema del ticket canasta. Le digo, bueno, está bien, hacelo y avísame cuando se resuelva, a ver qué se resuelve. Y bueno, hace un tiempito me llamó él y el abogado, fui al estudio de este muchacho que hizo el reclamo y salió favorable al trabajador. La actualización, o sea que le reintegran el vale alimentario al 10%. Lamentablemente las leyes laborales podés reclamar dos años para atrás. Años, claro. Más no. Pero dos años sí. Sí, le reconocieron dos años para atrás del momento que inició el reclamo. El reclamo prescribe el momento que el trabajador hace el reclamo. De ahí se cuentan dos años para atrás y para adelante lo que tarde el juicio. Claro. O sea que generalmente son más de dos años que el trabajador puede recobrar. Este compañero no tiene más porque se jubiló. Pero antes de irse me dio el fallo, yo fui a hablar con el abogado y bueno, es factible el reclamo, a esto iba, que hay muchas fábricas que tienen el ticket, el vale alimentario archivado, perdido en el tiempo, ya no lo cuentan, lo tienen como un ítem más en el sueldo, pero son monedas, es simbólico. Bueno, tiene que dejar de ser simbólico y pasar a ser lo que era, un 10%, para eso hay que reclamarlo. Lo que no te entiendo, Cacho, es lo siguiente. Es decir, este compañero que hizo este reclamo y ganó, sí, ¿tenía el ticket efectivo, digamos, en no, el papel? ¿Tenía la ley, el renglón? Sí, la 26.341. Perfecto. Que tiene que figurar eso, sí, todos los recibos. Claro, la empresa lo tiene figurado, está en el código, claro, existe, lo que está mal es el valor. Y está en el recibo. Está en el recibo, sí. Está en y el lo dosis, tendrían que tener todos los recibos esos. Primero que todos los trabajadores tendrían que tenerlo, porque es un trato desigual. No se le puede dar un vale alimentario a uno y a otro no. Ahí ya no pasa por igual tarea, igual salario. Es discriminación. Más que nada la carátula es trato desigual. Porque discriminación apunta más que nada a la religión, a la política, al sexo. Pero lo que es alimentos es trato desigual. Ajá. Eso es otro tema. El trato desigual es para que lo cobre toda la empresa, que también lo vamos a reclamar, obviamente, ya lo empezamos el reclamo. Pero el tema principal también es recuperar el 10% de ese vale. Claro. Primero, como primer paso. Que normalmente en todas las fábricas está perdido en el tiempo. Y eso lamentablemente nosotros vamos a tener que recurrir a la vía judicial porque la empresa no lo entendió así. Dijo que lo está liquidando bien, a pesar del fallo que ya tienen en contra. Dicen que lo están liquidando bien y que no le corresponde a toda la fábrica porque en su momento no se lo dieron y ahora no se lo van a dar. Por lo que nosotros, igual que el reconocimiento de antigüedad, vamos a hacer lo mismo. Compañero que lo quiera reclamar, lo vamos a ir reclamando. Claro. Y bueno, va a llegar un momento que la mayoría lo va a tener y la empresa lo va a tener que dar. Obviamente, como el reconocimiento de antigüedad. Tuvieron que hacer 60 o 70 juicios para que la empresa diga, bueno, sí, corresponde, le vamos a pagar y ahora todos tenemos la antigüedad reconocida, que es ley aparte. Y bueno, la actualización del valor alimentario también es ley porque el... Hay un artículo de ley que no lo recuerdo ahora, pero lo estuvimos leyendo la semana, que dice que todos los ítems del sueldo, todas las variables, tienen que permanecer actualizadas, claro, en el tiempo. Claro, lógico. Si no es una farsa. Si no es una baja de sueldo, es una quita de salario. Claro. Ese es el tema, quita de salario. O sea que se puede pelear también por los otros renglones. Todos los ítems de un sueldo tienen que ser reajustables, de alguna manera, de una manera u otra. El ticket, al tener el 10% del sueldo bruto, ya se reajusta solo. Automáticamente. Aumenta el sueldo, paritaria, lo que sea. Claro, es fácil. Es fácil. Acá no pasó eso. Acá hay compañeros que deben estar cobrando 90 pesos, 50 pesos ahora. Con sueldos de 7.000, 8.000 mensuales. 50 pesos de ticket era lo que cobraba yo cuando los tenía. 50 pesos. pero sí, tenías un sueldo acorde. 700, por eso. 600, claro, pesos, sí. Claro, claro. Está cerca del 10%, sí, más o menos. Ahora con 50 pesos no alcanza ni para la verdulería. No, no, recuerdo que, digamos, me alcanzaba para bastante. No para todo el mes, pero me alcanzaba para, sí, claro, para, sí, para bastante. Y hoy un 10%, un sueldo, pongamos 10.000 pesos, son 1.000 pesos. Claro. Lo que pasa es que, claro, va quedando, la gente no sabe, no. De por sí los recibos son complejos de entender también. Exacto, eso tenta también contra que entonces, el trabajador se dé cuenta. Y después claro, ¿y sabés de qué es eso? No sé, ya se pierde en el tiempo. Y la empresa se encarga, claro, de que se pierda en el tiempo. Porque a nadie le recuerda que eso es ticket canasta. Ya le caga. Al ponerle un número, el trabajador ya lo claro, comprende. Exacto. ¿Quién claro, conoce? ¿Quién el trabajador tiene la obligación de saber? De saber que ese número quiere decir ticket canasta. Claro. Y con por eso, sí, qué interesante también, ¿no?, el reclamo individual, porque si bien, por supuesto que todos estamos impulsando la organización, ¿no?, en las fábricas, pero el reclamo individual, ¿no?, el hecho de que cada uno asuma la defensa, eso un poco de que cada lugar, cada compañero sea un delegado en su puesto, ¿no? Exacto, sí. Eso también es muy importante, porque se logran cosas, es evidente que se logran cosas y que sí, después, sí, bueno, eso pueden ser ejemplos. Que si todo el mundo estuviera, digamos, atento, ¿no?, estuviera detrás de sus propios derechos, también sería más, mucho más fácil la tarea de los delegados, las comisiones internas. Claro. Y sería mucho más repartida también las responsabilidades dentro de la fábrica. Es que el trabajador en general no sabe lo que puede reclamar, no tiene ni idea. Claro. Porque el mensaje de las empresas también, por ejemplo, un problema articular, yo hablaba con el abogado otro día, un problema articular. La empresa le dice, pero este problema vos ya lo tenías. Claro. O te apareció porque vos tenés 50 años. O tenés reumo, tenés artritis. Pero, como me decía el abogado, ¿usted tenía ese problema cuando entró a trabajar? No. Y bueno, claro, ya está. Si tenía tendencia, el trabajo se lo aceleró. Y lo importante es eso. A lo que iba esto también, que normalmente cuando un trabajador hace un reclamo, no conviene centrar todo en un reclamo solo. Conviene reclamar varias cosas. Siempre hay algo para reclamar, alguna diferencia salarial, días de enfermedad no pagos, categorías uh-huh, que se adeudan, uh-huh, un montón de cosas, incapacidades físicas, accidentes, enfermedades, de todo. Hay gente que dice, sí, pero yo ya no escucho porque tengo 50 años, 60, pero no se dio cuenta que trabajó en un lugar muy ruidoso toda la vida. Claro, que atentó permanentemente contra la audición de él. Claro, me comentaba el abogado, por ejemplo, una situación que a él le pasó con un cliente que le dice, pero usted estaba reclamando una determinada situación y le seguía conversando a ver si había algo más. Y el trabajador le dice, no, yo tenía un ambiente de trabajo espectacular, estaba muy bien en mi trabajo. Estábamos calentitos. Estaba en un alto horno. Dice el abogado, pero calentito, ¿a qué temperatura llamás? No, tenemos 45, 50 grados todo el año. Todo el tiempo. Ah, fantástico. Bueno, dice, bueno, pero ahí hay una carga térmica, le dice, no podés trabajar con 45 grados. Para el trabajador era un buen ambiente venía de la calle frío. Y estaba en un ambiente cálido, pero ya era... Ya se pasaba de cálido. Lo que a veces... Para el trabajador es una situación normal, o por ejemplo, normal que en un lugar ruidoso pierda audición, y no es normal. Claro. No tiene que ser normal eso. O sí, tuvo un accidente y dice, bueno, fue descuido, fue culpa mía. La empresa siempre tiende a culpar al trabajador. Trata de minimizar las culpas de la empresa. Claro. O sea que el trabajador, en realidad, si no está bien asesorado, no sabe lo que tiene que reclamar, no tiene ni idea lo que tiene. Es un problema. Las varices se reclaman. Las varices son reclamables ya. Claro. Las hernias también. Uh-huh. El estrés, la hipoacusia, la falta de visión. Una pregunta. Si uno deja un trabajo, pero en ese trabajo se le formaron varices, no puede volver a reclamar eso, ¿no? Sí, hasta 2 años sí. Dos años. Aunque lo hayan despedido y le hayan pagado o haya renunciado. Ajá. Todo prescribe a los 2 años. Muy interesante. Claro, porque también se puede manifestar la enfermedad en esos 2 años. Obviamente, sí. Y el tema de demostrar lo que fue por el trabajo no es muy difícil. Uh-huh. Porque si el trabajador no lo tenía cuando entró y lo tiene cuando se fue, no hay mucho para investigar. Claro. En ese sentido, el trabajador las comisiones tendrían que también asesorar permanentemente, porque el trabajador primero que tiene miedo, dice, ¿qué me va a pasar si reclamo? No pasa nada. Si reclama uno en toda la fábrica, sí, claro. Obvio, nosotros con el reclamo de la antigüedad, primero reclamó la comisión interna, después los compañeros que tenían muchos años, y así después con compañeros de menos antigüedad. A todos. Primero hicimos una cobertura, la empresa si reclaman 100 no va a echar a 100, claro. Ahora si reclaman 2 sí los va a echar, es lo que yo siempre le digo a los compañeros. Claro, y eso paraliza a los otros. Obviamente. Que no reclame más nadie. Obviamente, exactamente. Incluso este reclamo, el ticket canasta, lo hacemos con compañeras que ya están jubiladas. Categoría, le estamos reclamando categoría, compañeras jubiladas, que se jubilaron este año. Muy bien. Tienen para reclamar la categoría y retroactividad del momento que se fueron. No, del momento que reclaman a 2 años para atrás. Por eso el compañero que se jubiló y tiene intención de reclamar algo, no le conviene que pase mucho tiempo. Claro, lo tiene que hacer inmediatamente. Porque todo el tiempo que no trabaje es tiempo en contra de él, porque ese tiempo no le prescribió ya. Son 2 años del momento que reclama. Si no trabajó 6 meses, le queda 1 año y medio. Uh-huh. Y así se le va achicando el tiempo. No es lo mismo que el que está en actividad. El que está en actividad, del momento que empieza a reclamar, ahí le prescribe. Entonces, el compañero que está jubilado también puede reclamar. Tiene todo el derecho, hasta que no pasen 2 años, de reclamar del último trabajo que estuvo. Incluso hay otra técnica, digamos así, que, por ejemplo, compañeros que están por jubilarse hacen un reclamo, la empresa se los niega y se consideran despedidos. Ese es otro tema. Ya te estás riendo, ¿te gustó? ¿Te gustó la idea? Eso me gustó. Eso le gustó a muchos, le gustó cuando yo la dije. ¿Qué cosa es? Ahí le gustó más. Pero como si vos tenés que ya todo listo para jubilarte. Sí, tenés todo listo. Te faltan 3 meses para jubilarte. Ajá. Y le reclamás a la empresa categoría, ticket canasta, diferencias salariales, lumbalgia, varices, estrés laboral y hipoacusia. La empresa te va a decir, niego que haya trabajado, niego que tenga hipoacusia, niego que usted no vea, niego que tenga la columna de... Entonces niega todo, yo me considero despedido. Listo. Te faltan 3 meses para jubilarte. Si tenés todo eso realmente, te consideras despedido. Te consideras con un daño moral. Claro. ¿Y eso se puede hacer? Obviamente que después se puede hacer. Haces el juicio. La empresa niega todo. Como yo le digo a mis compañeros, no están obrando mal. Si cuando vos le reclamás algo a la empresa, ¿qué te contesta? Que no. Improcedente, malicioso, falso, no corresponde. Absténgase de reclamos. Que además es verdad, porque si es bolazo no lo vas a ganar. Obviamente. La empresa niega todo, ¿para qué? Para que el trabajador se tenga que tomar el trabajo de demostrar lo que dice. Claro. Bueno, entonces cuando vos actuás, también que la empresa demuestre que lo que dicen ellos es verdad. Generalmente no. Porque falso, malicioso, improcedente no es. Porque de momento que uno tiene certificados médicos que lo avalan, recibos de sueldo, pagos en negro. Y si vos entraste a trabajar, te hicieron cuando entraste una revisación. Obviamente. Médica. Y si estabas achacado, no entrabas. No, así no, que no. Quiere decir que si te aceptaron era porque estabas sanito. Exactamente. Por lo tanto, todo lo que viene luego es culpa del trabajo. Lo que pasa es que lamentablemente la gente que hoy por hoy se jubila, gente que ya viene de hace muchos años de trabajar sometida. De no saber qué reclamar, y uno le presenta ese panorama y es todo muy nuevo. Claro. Dice, no, esto no puede ser así. Claro, si la empresa me dio trabajo toda la vida y yo le voy a pagar es así. Es como fallarle la empresa, ¿no? Me explotó toda la vida. Claro, pero eso no le pagó la paga, claro. Si le pagó 10 es porque le sacó 1 millón. Y él le dio mucha ganancia a la empresa toda la vida. Tal cual lo que vos decís es lo que le dijo el abogado al compañero. Si a vos te dio así, te sacó 1 millón de veces más. Sí, si no, no es negocio. Si no, no es negocio, exacto. Es muy claro. Y la hora extra es explotación, todo es explotación, porque si no, ¿de qué viven las empresas? Entonces, ¿y cómo crecen? Y cómo crecen. Nosotros particularmente lo vimos, cómo crecían y cómo tiraban la fortuna con nuestro... Y hoy, por ejemplo, automatizaron todo. Yo estuve 2 veces en Fairford con la escuela. Y bueno, la última habrá sido

amor, la tierra con su latido, al universo me unió. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor, nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor, nacido desde la tierra. Sea la rama que está en el algarrobal, fueran las vainas doradas, el árbol se vuelve más. Esta cuna por la infancia se va endulzando el cantar, con la armonía sagrada será canción maternal. El árbol guarda la esencia del movimiento inicial. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor, nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor, nacido desde la tierra. Bueno, ahora vamos a escuchar a un relato que nos va a hacer la compañera Virginia de la lista multicolor del Suteba de la Matanza sobre la marcha y los protestos de docentes que se están haciendo por el paro de 48 horas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hola Virginia. Estamos arreglando los problemas técnicos, pero ¿hola? Ya... ¿Hola? Sí. ¿Hola, me escuchas? Sí. Sí, buenas noches, sí. Bueno, contanos nomás. Ayer fueron a Plaza de Mayo y hubo paro ayer y hoy. ¿Qué es lo que anda sucediendo con los docentes de la provincia de Buenos Aires? Y también hay otros de todo el país que fueron ayer, ¿no? Sí, ayer estuvimos en una manifestación que se marchó desde Congreso a Plaza de Mayo, algo realmente significativo que viene haciendo la oposición sindical a nivel nacional, en provincia de Buenos Aires, referenciando a la lista multicolor, que nuclea toda la oposición a nivel nacional en tema educativo y que articula constantemente con las luchas obreras en solidaridad y acción de todo el país. Ayer estuvimos con los compañeros de los representantes de las 10 provincias en conflicto, estuvo Salta, Chaco, entre otras, contando las penurias que pasan en cada una de las provincias. La manifestación se hizo en el marco de un parazo de 48 horas, en donde hoy, completando esa jornada, tenemos la información de un altísimo acatamiento del 98% en ambos días. Esto quiere decir que la bronca expresada en todos los docentes a nivel nacional es muy fuerte y que no se ha claudicado en el reclamo, ya que estos son los mismos de siempre pidiendo mejores condiciones laborales, salariales, básicamente, que es lo que más perjudica a la labor docente, de infraestructura, en donde, citando cada provincia, podemos nombrar innumerables reclamos y a algo que perjudica a los alumnos, más que nada, sin ir más lejos, en Salta, un compañero contó que un niño ha muerto por caerse en el muro de una escuela, en una pared, encima, y en ese sentido los compañeros de Salta están muy conmovidos, todas las solidaridades de provincia y de Matanza con ellos, y algo que venimos reiterando, que es la inversión educativa, nuevas partidas para educación a nivel nacional. Bueno, ¿y han podido lograr algo con este paro? ¿Cómo es? Y con este paro, para darte una idea, a nivel provincial lo ha convocado, por ejemplo, primero, la Multicolor lo ha convocado en un plenario provincial de delegados, hecho hace unas 3 semanas, en donde nosotros hemos planteado la necesidad de que las centrales obreras y la misma conducción provincial de SUTEBA llame indeclinablemente a la lucha en las calles, y se ha votado con más de 800 compañeros de toda la provincia de Buenos Aires este paro de 48 horas. A lo que luego, al trascender y al ir creciendo la fuerza y la bronca en cada asamblea de escuela, en cada zonal y en cada asamblea distrital de la provincia de Buenos Aires, junto a los autoconvocados, no les ha quedado otra a la burocracia sindical que conduce el Frente Gremial de Baradel y Petrocini que sumarse a estas 48 horas, ya que también, por otro lado, otro sindicato, que es el UDOBA, también al mismo tiempo que nosotros había planteado también la necesidad del paro, y en este contexto estamos diciendo un paro, no es conjunto porque no es acordado, pero es simultáneo. Entonces UDOBA y la Multicolor plantean este paro, y a lo que se tiene que sumar, entonces hemos logrado que se sumen al paro y que se pongan a la cabeza de por lo menos un paro, que no ha sido activo por parte del Frente Gremial Provincial, pero sí por parte de la seccional de Multicolor. Bueno, pero el asunto es que quería preguntarte, ¿cómo es, por ejemplo, la situación en La Matanza, para ser concreta, de las escuelas? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo funcionan los comedores? En fin, contanos. Sí, en La Matanza realmente la situación es deplorable. Ya lo venimos anunciando desde el año 2011, docentes de base de La Matanza sin ser conducción, solo teniendo congresales, le hemos advertido al sindicato que venía una emergencia educativa por el estado progresivo de deje de mantenimiento de la infraestructura escolar provincial y matancera, ya que Matanza es el distrito más grande de la provincia, nos podemos dar cuenta que tenemos la mayor cantidad de alumnos y tenemos la mayor concentración de pobreza. Entonces, en ese sentido, las escuelas están dejadas sin mantenimiento, las escuelas están realmente solas. Para darte una idea, no desagotan los pozos ciegos en Virrey del Pino, González Catán, innumerables escuelas hemos tenido hasta hace poco, el mes pasado, que intervenir directamente para que el Consejo Escolar se haga cargo de esta situación. Los comedores están totalmente desabastecidos. Tenemos una módica suma de 2 pesos con 50 por chico para lo que es el comedor, y tenemos menos de eso para las viandas, con esto que además han sumado la jornada extendida. Tenemos que llegar a pensar de que la precarización de la educación y de la alimentación de nuestros alumnos va en paso acelerado, se va deteriorando, y el aspecto salarial docente va de la mano. Efectivamente seguimos teniendo casos en donde ahora se cumplen los 2 años del no pago, en 8 módulos, 10 módulos, cargos titulares, provisionales, sin distinción de revista, de situación de revista. Esto es en los secundarios, ¿no? Claro, exactamente, y la rama primaria también está sufriendo lo mismo, por eso son cargos y módulos sin distinción de revista y de nivel, están sufriendo los compañeros descuentos indebidos, faltas descontadas que no existen, licencias que no se han tomado, al revés, licencias que se han tomado y no se han pasado como tales, sino a descuento, y realmente directamente el no pago. hay compañeros que hace año y medio que trabajan sin de hacer retención de servicio ni nada, por la vocación misma que tienen de no dejar a los pibes en banda y demás, y por innumerables reclamos no han cobrado. ¿Cuál es la respuesta que le da el gobierno a alguien que no pagan el sueldo? Las respuestas que nos han dado en innumerables marchas que hemos hecho, teniendo el modo de marcha y reclamo con la carpeta, con legajos personales de los compañeros a la misma vez, para que en el momento nos digan qué pasa, han sido error en el sistema. Es un error involuntario, un error que no comparte la Dirección General de Cultura y Educación, que no es adrede, mucho menos que no hay fondos. Lo que nosotros hemos comprobado es que el orden y la decisión de el pago por áreas, por zonas, o el no pago del mismo, de salarios, proviene de una decisión política de recursos humanos, de no dar las altas, de no pasar las bajas y después generar deudas, que el docente sigue trabajando, no le dan la baja y por lo tanto para el Estado, y el sistema sigue trabajando ahí cuando el docente no lo hace, y se encuentra con que cuando viene la baja le hacen todo una chorrera de descuentos que en realidad no es legítima porque el docente ya legalmente no trabajaba más ahí, etcétera, etcétera. Es decir, confunden con palabras del sistema a un ajuste sistemático en donde el docente se ve cada vez más precarizado directamente de la profesión docente. Es la que está sosteniendo la educación pública y a los mismos edificios, y muchas veces con el salario de nuestro bolsillo. Escúchame, ¿y qué respuesta ha dado el gobierno a esto? Porque hoy había unas asambleas, ¿no? Y el gobernador dijo que iba a recibir a los docentes mañana, ¿esto es así? Nosotros estamos esperando amablemente que esto sea así, en el sentido de que ya nos ha pasado muchas veces que nos han convocado mediáticamente como órgano sindical, ¿verdad? Y esto no ha pasado, se han pasado a cuartos intermedios, y ¿verdad? Nosotros hoy tuvimos una asamblea esperando en las vísperas de la reunión de mañana, que sería solamente técnica, ya que el mismo Capitanich ha hoy en conferencia de prensa asegurado que como los precios han bajado su capacidad inflacionaria, las comisiones evaluadoras del salario no deben reiterarse hasta el año que viene. Por lo tanto, el acuerdo paritario que había firmado Baradel Petrucini en febrero de este año se va a ver nuevamente incumplido, porque ese acuerdo decía claramente en una cláusula en donde se creaban comisiones evaluadoras de la inflación y del salario que iban a estar activas durante todo el año y iban a ir decidiendo semestralmente cómo venía la economía argentina y si el acuerdo paritario correspondía o se debía sumar alguna suma al salario para ir compensando la deflación de nuestro salario. Entonces, en este marco, esperando la reunión de mañana, que va a ser solo técnica, que no va a haber ninguna resolución, la asamblea de Matanza, que con 150 docentes, una baja concurrencia dado en el marco del paro, que es algo que pasa normalmente, pero con una bronca tremenda, los compañeros han decidido paros progresivos semanales, si la reunión de mañana no llega a buen puerto, fecha a decidir con el Consejo Ejecutivo de las seccionales opositoras, por ejemplo, en este momento están reunidos evaluando esto. Los compañeros también han votado una solidaridad inmensa con Salta. Hemos hecho un fondo de huelga donde se han juntado más de 1.500 pesos para los compañeros en lucha de Salta. Se ha decidido que el plenario provincial de delegados se efectúe el lunes que viene para darle, bajo el mandato de todas las asambleas por escuela que se hagan esta semana, darle una fuerza contundente provincial para que Baradel vuelva a tomar el toro por las astas, que debe hacerlo porque es su labor, y se siente enfrente de Scioli y lo obligue a hacer lo que tiene que hacer con respecto a las políticas educativas. También, lo más importante, se ha hecho la exigencia pública, y se ha votado a mano alzada que las centrales obreras, todas ellas opositoras y y oficialistas puedan tomar el paro de 36 horas que vienen anunciando desde el año pasado, que todavía no se ha concluido, ni siquiera llevado a cabo, ¿verdad? Que sea efectivo. Nosotros pedimos que en la calle sea la lucha y que todas las centrales obreras se junten, porque el reclamo es el mismo. Digamos, la misma política del gobierno nacional trasladada a las provincias y a los municipios hace que el efecto sea en todo el sector obrero, y el docente no es ajeno a ello. Y finalmente, la Asamblea ha repudiado todo ajuste y ha dejado en manos del Plenario Provincial de Delegados, con sectores opositores y oficialistas del SUPEBA. Nosotros tenemos muchos cursos convocados, y hay compañeros celestes que también, que es la lista que conduce Varadero a nivel provincial, participan con el mandato de sus escuelas. Le hemos dado mandato al Plenario Provincial, y después a refrendar con los mandatos por escuela, de que el plenario decida cuán progresiva va a ser la lucha de ahora en adelante, pero de algo sí podemos estar seguros, de que esto ya no tiene vuelta atrás, porque la escuela provincial y matancera va directamente camino a un colapso próximo si las partidas de dinero necesarias no se hacen efectivas, porque no se ha declarado bajo ningún punto de vista, ni político ni educacional, hablo del ministerio y del gobierno, la emergencia educativa. Sí, los sindicatos y los mismos docentes que nuclean todo el área periférica y central de lo que es la provincia y la nación, porque la nación también forma parte, no estamos en un país aparte, sí, lo hacen efectivo y lo viven todos los días. Bueno, eso no hay duda. Bueno, entonces esto va a quedar muy dependiente de lo que se decida con el gobierno provincial, ¿no? Y después lo que decidan los docentes. Exactamente, la decisión política tiene que ser rápida y tiene que ser concisa, porque los chicos están sin ventanas, están sin agua, en muchos casos sin agua potable, y eso no puede esperar. Los comedores están desabastecidos y los docentes trabajan sin cobrar, las escuelas destrozadas. Entonces, en ese sentido, la decisión política tiene que venir antes de febrero del año que viene. Para eso nosotros ya hemos tomado la decisión en asambleas anteriores de continuar con esta, con este plan de lucha, que tenemos la necesidad y la conciencia de que sea nacional. Bueno, y en conjunto. Bueno, esperemos que se pueda resolver, y a la brevedad, porque son situaciones muy necesarias para que la educación se pueda dar en el marco que debe ser, ¿no? Sí, es exacto, es el deseo de todos, y para eso seguiremos trabajando a brazo partido en las escuelas, aunque haya huelga o no. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, sigan trabajando así con los trabajadores, que es muy necesario, y bueno, ya nos volveremos a encontrar. Bueno, hasta pronto, esperemos que con mejores hasta noticias. Pronto. Bueno, muchas gracias. Thank you. tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera, bye, bye, boy. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Escuchando Trabajadores por Radio Semilla. ¿Seguimos con nuestro programa? Así es. Seguimos. Acabamos de escuchar a la compañera Virginia. Virginia, docente de La Matanza, que es un lugar especial para ejercer la docencia, ¿no? Sí, sobre todo que hay condiciones de una infraestructura muy grande. Se hace muy difícil, muchos problemas sociales sumado a eso. Entonces, ahí ejercer la docencia muy distinto que en Capital. Hay que tratar de arreglar baches que no tendrían que arreglar los maestros. En vez de dedicarse a enseñar, tienen que arreglar baches que no corresponden, porque el pibe no puede aprender si no se solucionan primero problemas sociales o problemas de comida o problemas de salud. Ayer estaba en la cola del para pagar en esas instituciones que no las voy a nombrar, donde se paga todo, nuestras facturitas, y había una maestra de provincia, justamente una señora ya faltaba poco para jubilar, y le pregunto, ¿están de paro? Pues fue ayer. Me dice, sí. ¿Por qué? Le pregunto. Y ella me lo hizo muy sintético y me dijo, mira, porque todo lo que se prometió cuando se hizo la jornada anterior, todo lo que se no se cumplió. A mí me daba la impresión que se sentía una maestra burlada. Esa fue la... Esa sensación. La sensación. Esa es la que tienen todos. Digamos, burlada y con esa bronca, es decir, no por un punto en especial, sino levantamos ese paro, esa medida a principio de, cuando fue el ¿Y principio de año, y nos burlaron, no. Es decir, si nos chillamos, claro, se firma con una cosa y se borra con el codo, bueno, se firma con otro, la mano y se borra. Y lo otro es que, pues yo le decía, pero además hay un alguna discusión sobre los sueldos también. Me dice, mira, dentro de los puntos que se firmaron, está escrito, estaba muy documentada, doña, de lo que está escrito, era un monitoreo de precios, porque nuestro, el aumento que conseguimos en paritaria, que ahora se niegan a charlar el problema de los precios, porque dicen, ya hubo la paritaria. Sí, no están dispuestos a... un punto de esa paritaria fue monitoreo de los precios. Exacto, que decía la compañera. Bueno, exacto. Entonces, bueno, yo voy, hago la compra, etcétera, etcétera, dice, bueno, y esto es la situación de los precios, tenemos que charlarlo. Pero ya no quieren. Lo que me quedó en la cabeza a mí, en la impresión es, se sentía hastiada porque la habían... forreado. La habían... Esa es la palabra. Y eso es lo que sienten todos los maestros de provincia. No me lo dijo con la palabra porque tenía... Con esa palabra... Porque era maestra, pero... Y educada. Pero claro, pero siempre esto es una forma, ¿no? O sea, por un lado, cuando se llega a un acuerdo así, se desarticula la lucha, porque bueno, pues se supone que se termina y que hay que cumplir lo que se acuerda, y luego, claro, todo el mundo sabe que es muy difícil retomar una nueva escalada de lucha, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, discusiones, deterioro, ¿no? Son también estrategias... Pero en todo el país hay problemas, porque Misiones hace paro el 6 y 7 de agosto. Chaco, 48 horas, también lunes y martes. Formosa, el lunes. Jujuy, con el Frente de Gremios Estatales, el martes. Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, Santa Fe. Medidas de fuerza, pero sin suspensión de clases se hacen ellos. Después, digamos que es muy muy generalizado esto. Y después también en Misiones, suspensión de actividad, ya lo dije, el Sindicato de Trabajadores del Chaco, también lunes y martes, en Formosa. Bueno, es decir que hay todo un bagaje general de docentes de todas las provincias, y que aparte yo los escuchaba también ayer en Plaza de Mayo, que salían por televisión, y los problemas que la compañera menciona acá de La Matanza están también por el resto del país, con la de su madre, lo que te cuenta de Salta, que se muere un chico porque se le cae la pared encima. Es decir que es un deterioro y abandono de personas ya esto. Entonces, y en cambio, a las escuelas privadas se les dan subvenciones cada vez mejores. Entonces, es un punto muy interesante para discutir, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se trata? De favorecer la educación de una élite y el resto del pueblo que quede como pueda. Y bueno, esto así pasó en Chile y así están las cosas en Chile, en educación. Y acá no queremos que se repita lo mismo. Bueno. Tema de debate, va a invitar a algunos estudiantes chilenos que tenemos pendiente y vamos a, ¿no? Tan interesante. Pero seguimos con otro conflicto que les parece. Sí, sí. Una buena noticia, o pareciera pintar buena, ¿no? Lo de Lear, el mata Lear. Bueno, ayer lunes, finalmente, desde el Ministerio de Trabajo se pidió que se libre una orden judicial a la fuerza pública para custodiar a los funcionarios que acompañarán a la comisión interna de Lear, ¿se acuerdan? Esa comisión interna que la empresa no deja entrar y cuyo sindicato, cuyo gremio es MATA, pidió del sindicato, es decir, lo dejó sin fuero. Sin fuero, lo dejó sin fuero. Doble despido. Bueno, entonces, como decíamos recién, el Ministerio de Trabajo pidió acompañamiento policial para que acompañe a los funcionarios para hacer entrar a los delegados. ¿Por qué ocurrió eso? Digamos, vamos a ir un poquito hacia atrás ahora. Que es una medida bastante excepcional, ¿no? Digamos, está evidenciando otras irregularidades eso, ¿no? Así es. ¿Por qué me pide esta resolución del Ministerio de Trabajo? Porque el juzgado, es decir, saltamos de ministerio, vamos al Ministerio de Justicia. El juzgado de trabajo de Capital estableció que se deje sin efecto la asamblea fraudulenta realizada en el ESMATA y ordenó al sindicato conducido por Piñanelli que restablezca en el cargo a los delegados. Bien, bueno. Apareció el Ministerio de Trabajo. ¿Qué dice Rubén Matus? Rubén Matus es uno de los compañeros de la Comisión Interna que inclusive lo hemos tenido, lo hemos entrevistado varias veces y hoy no pudimos ubicarlo, se ve que estaba en reuniones y demás porque su celular estaba fuera. Bueno, dice Rubén Matus que aunque fueron notificados el jueves, el Ministerio de Trabajo fue notificado desde el Ministerio de Justicia de esta resolución, aunque fueron, bueno, notificados el jueves, recién hoy, por ayer, o sea, el lunes, el Ministerio sacó un comunicado donde dice que designó a los funcionarios para hacerse presente en la planta. ¿Qué? Protegido, pero que hay una... Además va a ser, digamos, algo felinesco. Sí, es felinesco. Realmente. Porque van a ir la CANA o la Gendarmería a la puerta de Lear otra vez. Pero en este caso... en otras funciones. Así es. Ya a esta altura del partido dicen que van a un destacamento dentro de las fuerzas de represión, se va a llamar destacamento Lear. Claro, digamos, destinado, claro. Con destino permanente. Con destino permanente, bueno. Ya este... sea para reprimir o para no reprimir. Para obligar a la empresa. Para obligar a la empresa. A la empresa y al sindicato. ¿Qué cosa, no? Es realmente es una alteración de las mínimas códigos, ¿no? O sea, está evidenciando una crisis muy profunda, ¿no? De estos elementos. Sí, del gremio. Del gremio, del rol del sindicato. Es como grotesco. Sí. Pero me parece que es para... Si no fuera trágico... Claro, es para risa. Pero realmente es grotesco porque es como que están subvertidas, ¿no? Todas las, incluso las formas. Hasta las formas. Claro, porque por lo menos eso sabíamos todos, que muchísimos sindicatos absolutamente burocratizados, pero bueno, en algún punto tratan de cubrir su función tradicional, pero esto es como que ha pasado por arriba de todo eso, sí, ¿no? Así desde es. Una asamblea donde... sin debate, como la definieron, que es realmente... Y lo dijeron. Y lo dijeron así, una asamblea va a pasar a la historia. Y ahora el cuerpo represivo que tiene que ir a garantizar que vuelvan a entrar estos personas a las cuales se le reprimió hace unos días. O sea, es realmente... Sí, sí, es el mismo canal que va, ¿viste? Le va a crear alguna contradicción. Algún desubique. Algún desubique. Un poco, sí, esquizofrénico. Así, ¿no? Es. Además de... recordemos además que creo que hay más de 7 resoluciones judiciales declarando los despidos, y acá hay más de 100 trabajadores en juego, ilegales. Es decir, no solamente el sindicato no acata la justicia... Sí, sino la fábrica. Claro. Y yo calculo que el eje fundamental de todo esto, me parece, es decir, lo más grueso de toda esta situación es... hay despidos en una autopartista muy importante y se repica esa situación en otros para... solventar esa situación, cubrirla, enmascararla, etcétera, etcétera, pasa todo lo demás. Claro, sí. Ese es el problema de fondo, porque si no hay despido, no hay toda esta otra situación, ¿no? Desgraciadamente eso es. Entonces estaremos alerta. Sí, y el comportamiento evidentemente del sindicato que llega a estos niveles grotescos es también porque, bueno, porque del otro lado, en este caso, ¿no?, se enfrenta con una resistencia importante dentro de la fábrica, porque si no también tampoco estarían obligados a hacer semejante rol. Ni nos habríamos enterado. Ni nos habríamos enterado. Efectivamente no nos habríamos enterado, la verdad que qué tenacidad, ¿eh? Una y otra vez. Sí. Ellos apuestan también a que se desgaste en la... en el público, sí, la bronca que esto, que esta situación crea. Sí. Te lo muestran tanto. Claro. Que ya, ya como que es una cosa cotidiana. Cotidiana y que, bueno, pareciera ser un capricho, ¿no? Esto y que de que te se quedan ahí en la puerta, los otros vienen porque no quieren entrar, o sea, una cosa medio caprichosa si uno no va siguiendo. Y generar también el fastidio de la gente, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo está dando puntas de qué es lo que va a pasar en el futuro? Esa es la sensación, ¿no? También con algunos gremios. Ojalá, en un sentido, que haya esa resistencia a quedar en la calle, porque una vez que quedas en la calle, ya todo tu poder de fuego desaparece. Sí. O se reduce mucho mientras no exista una gran organización de desocupados. Sí, que rodea. Como empezaron a funcionar a finales de los 90 y que dieron origen a todos los ASO que conocimos. Sí. Y el movimiento piquetero. Pero era sobre la base de un retroceso muy grande, ¿no? Sí. Entonces yo calculo que también existe, no parejo, en algunos sectores puede ser el recuerdo a cuál es la situación cuando vos te quedás sin laburo. Entonces por ahí la pelea es más desesperada. Porque vamos a tocar otra situación. ¿Se acuerdan que un Panamericana, un poquito más cerca de la capital, Pati, sí, cierre, sí, más de ciento y pico afuera? Bueno, ¿qué pasó en Córdoba? Frigorífico de Córdoba. Una firma brasileña, ahí en Estancias del Sur se llama este frigorífico. La firma se llama Marc Frigg, de frigorífico, cerró. Y despidió a 350 trabajadores en estos días. ¿Qué es lo anecdótico de esta situación? Es que es la misma empresa que cerró Pati. Son los mismos dueños. Cuando cerró Pati les dijo, vengan a trabajar a Córdoba. Pasaron dos semanas y cierra Córdoba. Ah, pero ese es la gente que fue de acá. ¿Qué barbaridad? No, era la propuesta para la gente de acá. ¿Cuándo sabían que eso no tenía ninguna perspectiva? Así es. Bueno, y los propietarios, por supuesto, tienen argumentos para por qué lo hacen, y dicen que hay restricciones a las exportaciones. Ellos quieren saber el frigorífico, o sea, la carne del frigorífico para exportar, ausencias de alternativas. El mercado interno y suben los precios enormemente de la carne. Ya subieron. Ya subieron. Bueno, así que, bueno, es muy, muy... Es muy jodida la situación que hay en todo el gremio de la carne. Uno de los dirigentes del gremio, a nivel nacional, Brito, dice, hay 137 frigoríficos que se ha cerrado a nivel del país, con la consecuente pérdida del empleo, ¿no? Y además dicen que la empresa, este mismo dirigente del sindicato, dice que la empresa no está enviando telegramas de despido, sino notificaciones para ofrecer un retiro voluntario a sus trabajadores. Y a continuación dice, lo estoy citando textual para que no... Sí. Estamos en una negociación de retiros voluntarios, procesos legales para establecer lo que es de ellos por ley, las indemnizaciones. O sea, no quieren este conflicto, digamos, aparentemente lo quieren resolver en términos... Y en ese marco también una estrategia es eso de ofrecerles otra fuente de trabajo en otro lado que saben que no existe. Pero mientras tanto, bueno, por lo menos es buena voluntad, claro, aparece como buena voluntad y es un engaño en realidad. Así, bueno, sigue comentando otro de los trabajos. Está en un lugar estratégico, ahí donde está ubicado en Córdoba, es un frigorífico grande, modelo, es decir, no es cualquier frigorífico. Más de 350 personas, sí, no es poco. Y los empresarios dicen que desvinculando a la gente de la empresa puede ser que mejore su situación para que algún otro empresario la compre. Es decir, yo te vendo, La planta. Te vendo la planta y no tenés ninguna carga encima. Así es, así es. Eso es lo que dicen. Bueno, la otra alternativa. No descubrieron nada. ¿Qué te están jugando? Así es. La otra alternativa es, vamos a ver cómo reaccionan estos trabajadores, porque es obvio que ellos también, comentábamos esto cuando charlábamos de Patty, que ellos tenían bastante relación también con los otros frigoríficos que pintaban esta situación del gremio. Claro. Por eso que se aferraron a la puerta. Claro, claro. Hay despido en el gremio, nos rajan de aquí. ¿A dónde vas? O sea, claro, si está en general en baja la actividad, ¿dónde vas a conseguir? Así es. Bueno, la otra alternativa es que los trabajadores no se vayan del lugar y quizás puedan faenar solos. Pero esa es otra alternativa. Sí, es una decisión que implica muchas cosas, ¿no? Así es. Hacerlo. Digamos, porque estábamos viendo qué alternativas se podrían dar desde el punto de vista de este empresario que decía, bueno, a lo mejor hay alguna posibilidad, si vaciamos de trabajadores, sí, los mandamos a la casa. Está la otra alternativa, es decir, no vaciamos, llenamos de trabajadores y mandamos de vacaciones a esta empresa que no ha sido capaz de garantizar el normal funcionamiento. Bueno, para América, salimos de la Panamericana y vamos, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos tienen preparado? La cucaracha, la cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. De naciones a poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo cuando y dónde bombardear. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. La cucaracha. Vamos a guarachar, va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Chica, rica, para zapatear, pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición, una cucaracha por culpa y omisión. Yeah. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Un audio, ¿no es cierto?, de trabajadores de prensa. Así es, han habido despidos acá cerca en La Plata, en el diario Hoy, y hemos tomado un audio de los compañeros de la radio del Subte, con una radio hermana, sí, que han reporteado a uno de los despedidos. Entonces lo vamos a replicar acá. Lo replicamos acá en Radio Semilla, programa Trabajadores. La pausa, estamos en comunicación con David Barresi, trabajador despedido del diario Hoy de La Plata, que es el mundo que cuyos trabajadores se encuentran en un conflicto bastante complicado. David, Fernando López de Subterráneo, de Generalcito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, como decíamos, sos parte de una camada de trabajadores despedidos del diario Hoy de La Plata. Exactamente, fue yo. Ahí se despidieron el viernes de la semana del viernes pasado, junto a otros cuatro trabajadores, se despidieron dos más, en total somos siete los trabajadores despedidos. La situación por la que nos despiden es porque, veníamos de un proceso de organización gremial, estábamos 20 compañeros de sindicato, y en el momento en el que estábamos haciendo toda esa... sufrimos los despidos. Nosotros ya preveíamos que los despidos, siempre despidos, digamos, un diario que se maneja totalmente de la legalidad, hay trabajo en negro, los que estamos en blanco estamos fuera de correspondiente, y después hay violencia laboral adentro del diario, no nos pagan los feriados, o sea, es una situación de precarización permanente. Y decidimos ponerle fin, reclamar nuestros derechos. No estamos reclamando nada del otro mundo, sino derechos básicos laborales. Y bueno, esta es la respuesta que nos da la patronal, son siete despidos. Hoy hicimos una movilización al diario, tuvimos la adhesión de muchísimos colegas de distintos medios de comunicación, organizaciones sociales, otros gremios, y vamos a pelear por la reincorporación. Estamos en este proceso y dimos el primer paso. ¿Cuántas personas asistieron a la movilización hoy en la puerta del diario, fue, si no me equivoco? Sí, éramos alrededor de 100 personas acá en la puerta del diario, y cortamos la calle, hicimos un acto, quisimos entrar a hablar con algunos de los directivos, obviamente no nos dejaron, había 15 barrabrabas adentro, patobicas, que nos dejaron pasar. Digamos, por ahora, nosotros lo que queremos ahora es que intervenga el Ministerio de Trabajo. Hay decenas de pedidos de inspección a este diario que el Ministerio de Trabajo las tiene ahí guardadas. Creemos que ya es momento de que el Ministerio de Trabajo intervenga, porque esta situación está hace muchísimo tiempo. Hay todos los años de despido en este diario, y nosotros, o sea, hoy demostramos que todos los trabajadores de prensa de la región están unidos en solidaridad causa y queremos llevar hasta el final. ¿Cómo fue la... intervino el sindicato de prensa bonaerense? Porque tengo entendido que FATPREN, la Federación de Prensa, tomó cartas en el asunto, pero también la duda es si la representación regional, más precisamente de la provincia de Buenos Aires, también hizo lo mismo o hizo oídos sordos, como suele hacer la UTBA acá en Capital Federal. Mirá, el viernes pasado, el viernes de Chile, nosotros vamos al sindicato de prensa bonaerense, que tenía reunión de comisión directiva. Fuimos varios compañeros de distintos medios de comunicación y los despedidos, obviamente. La comisión directiva no nos dejó participar de su reunión de comisión directiva, nos recibió aparte, le dijimos que necesitábamos el apoyo del sindicato para encarar esta lucha. El sindicato hizo un comunicado el viernes, nosotros llamamos a la movilización de hoy. Del sindicato hubo un solo integrante de la comisión directiva que estuvo hoy, y nosotros permanentemente estamos hablando con los directivos de la FAPREM, digamos, no hubo otra presencia del sindicato de prensa bonaerense, pero nosotros lo que necesitamos y lo que reclamamos también es que el sindicato de prensa bonaerense tiene que estar a la cabeza de esta lucha. Hoy tendría que haber estado acá un buen contingente del sindicato, y estamos esperando un poco, digamos, nosotros la lucha la vamos a llevar a cabo de todas formas. Tenemos el apoyo de la FATREN y, de hecho, tenemos el apoyo de todos los periodistas de la región, y lo único que falta acá es que esté el sindicato. O sea, más o menos la historia es esa. No hubo otra participación más allá del sindicato. De hecho, bueno, las reuniones con el Ministerio de Trabajo las va a pedir ahora a la FATREN. El sindicato de prensa bonaerense ha presentado ya expedientes de inspecciones y demás, pero acá lo que está faltando es sacar un poco la lucha a la calle. Si el ministro de Trabajo no quiere venir a inspeccionar al diario, habrá que ir a hacer alguna escracha al ministro de Trabajo. Y acá necesitamos la decisión del sindicato de poner cartas en el asunto, digamos. Y que claramente es lo que está faltando. Hablamos con David Barresi, trabajador despedido del diario Hoy de La Plata, medio que tiene, como decías, antecedentes de despidos, pero también de violencia laboral por parte de los directivos, sobre todo de la directora Chávez de Balcedo, que fue registrado en un video hace un tiempo atrás. Sí, escuchemos un poco entrecortado, pero me decía sí. Sobre la violencia laboral, ¿no? Sí, sobre la violencia laboral y además los antecedentes de Miriam Chávez de Balcedo. Bueno, estamos sometidos a una violencia laboral permanente. La dueña del diario todo el tiempo nos está llamando, hostigando. Hay videos que se han difundido en YouTube con grabaciones que hicimos para que se entienda a qué nos referimos con la violencia laboral en la que nos somete todos los días. Pero después hay... hoy había 15 barrabrabas dentro del diario. El viernes, para efectuar los despidos, pusieron una persona de seguridad para que nos sacara. Hay uno de los jefes del diario, el jefe de deporte, Juan Pablo Ferrari, le rompió el tabique a un fotógrafo hace 15 días. Está amparado por la dueña del diario. Es una persona, además, que ha despedido gente, el jefe de deportes. Digamos, estamos en esta situación. Pero bueno, la situación de precarización ha hecho que casi en el diario hoy pudiera pasar cualquier cosa. Por eso también decidimos poner un fin. Estas cosas no pueden pasar en una empresa, porque cualquiera que se lo cortamos no puede quedar las cosas que pasan acá adentro. Entonces decidimos sacarlo para afuera. Se no puede seguir quedando así. Además, no estamos hablando de una empresa chica. El diario hoy es el segundo diario de La Plata, y no puede ser que el Ministerio de Trabajo no pueda entrar al diario. Además, tienen denuncias sobre un incumplimiento del gobierno bonaerense respecto a la pauta que recibe el diario, la pauta oficial. El diario recibe pauta oficial, la provincia, la legislatura, una ley de adhesión de la provincia al artículo 64 del Estatuto de Prensa, por el cual el Estado ya no puede poner pauta publicitaria en los medios que no cumplen con la legislación laboral. El tema es que esta ley no está reglamentada, y el encargado de reglamentarla es Scioli, y el gobernador no, digamos, la tiene frenada hace casi 2 años. Y si esta ley fuera reglamentada, en la provincia ya no podría poner más pauta publicitaria en el diario hoy, automáticamente. Está claro por dónde se lo puede presionar el diario hoy. Sin embargo, las cosas, digamos, la intervención del Ministerio de Trabajo todavía no ocurrió, brilla por su ausencia, y es lo que nosotros apuntamos acá, es que tiene que tomar cartas en el asunto el Ministerio de Trabajo. Para finalizar esta nota, ¿cómo viene el futuro? Porque según hay trascendidos de que van a haber más despidos en el medio y la cosa no está muy buena. La cosa es así, la gran mayoría del diario estaba participando en este proceso de organización y de reclamo de los derechos básicos de que tenemos los trabajadores, y es muy posible que haya más despidos, que no se frene acá, así que seguiremos peleando en caso de que haya más despidos, y vamos a seguir peleando por la reincorporación de los que ya estamos despedidos. Bueno, estábamos escuchando el audio, gracias a los compañeros de Radio Subte, que le hacían esta nota a uno de los despedidos de acá en La Plata, del diario Hoy. Despedidos, 7 despedidos, y bueno, medidas de fuerza que se hicieron ayer, un acto frente a la puerta del, como comentaba acá el compañero, es un gremio que nosotros lo tenemos de regalón, ¿no? Porque programa tras programa estamos prometiendo algo de prensa, siempre comentamos, sí, porque están movidos y como fruto de una intensa trabajo interno, ¿no? Entre los trabajadores del gremio. Así es. ¿Y qué te parece un par de conflictos más que hay un conflicto por acá cerca? ¿A dónde? ¿Por acá? Cerca de la radio, Uon Capital. Es una empresa japonesa, se llama Fujitec. ¿Y qué hace? Metalúrgica. Y la tenemos acá en la Avenida Belgrano al 800. Ah, bueno, no está cerca. Bueno, está la calle Belgrano, pero eso ya es por el centro, ¿no? Despidieron a 7 trabajadores, al 3.800. Ah, 3.800, claro, sí, eso sí, sí es por acá. Despidieron a 7 trabajadores y amenazan con otras 23 cesantías. Este caso es distinto a otros que hemos comentado aquí, porque tuvieron presencia del gremio. Ah, bien. En las actividades frente a la puerta también, porque es lo que se usa frente a la puerta, estuvieron presentes la seccional capital de la UOM. De la UOM. Bueno, lo que les da, por supuesto, es otro, les da respiro. Les da un respaldo importante, como tiene que ser, ¿no? Así es. ¿Qué hacen vos decías, qué hacen esta empresa? Fabrica ascensores y se dedica al mantenimiento también. Es decir, Capital es una mina de oro. Sí. Porque todos aquellos que viven en un edificio y tienen que pagar las expensas, saben cuánto cada edificio paga de mantención. Claro, porque es obligatoria las revisaciones periódicas de mantenimiento, ¿no? Así que de eso no se exime ningún ascensor. Así es. Bueno, estos compañeros dicen que la empresa, por supuesto, va a decir siempre que las ganancias le están bajando, y ellos dicen que son completamente injustificados, que siguen laburando. ¿Qué estarán planeando, no? ¿Qué habrá detrás de esto? Y algún ajuste de los gastos en salario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Capital, le insisto, es una mina de oro. Si vos fabricás y mantenés, que eso debe ser lo más importante, entonces... Sí, aparentemente no debería justificarse. Bueno, es programa de trabajadores, entonces tendríamos que irlos a visitar, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Están haciendo un acampe o algo? Estaban haciendo una permanencia. ¿Adentro de fábrica? No. Afuera. Afuera de la fábrica. Tendríamos que pasar, ¿no? Así es. Inclusive invitarlos para que vengan, porque no va a ser tan dificultoso que se acerquen. Y mira, qué lástima que Cacho se fue, porque acá tenemos un conflicto de su gremio, en un sentido. ¿De alimentación? En un sentido de su gremio. Conocemos los jugos Bayo, ¿no? Sí. Bueno, Entre Ríos. Despidió 43. A 43, su planta de Entre Ríos. El viernes los empleados decidieron bloquear la planta para exigir la reincorporación de todos estos compañeros cesanteados. ¿Se sabe por qué? Y ante esta situación, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Una conciliación obligatoria, que está vigente ahora. Es decir, en pocos días más va a terminar la conciliación obligatoria y veremos cómo responde la empresa. Cómo responde, exactamente, ¿no? Además, ellos dicen, nosotros sabemos que los despidos no son por la baja de productividad, sino porque muchos de nosotros queremos pasarnos del gremio de la alimentación al gremio, al Sindicato Único de Trabajadores de Aguas Gaseosas. O sea que eso es lo que quieren. Uh-huh. Y entonces, y dice, la empresa está muy acostumbrada a trabajar con la federación. Entonces le molesta. Hace 40 años que se maneja con el sindicato de la alimentación, dicen los trabajadores. Pero según las leyes nosotros tenemos derecho a afiliarnos al otro gremio. O sea que ahí tiene otro carácter, ¿no? El despido. Sí, también siempre es ejemplificador, porque realmente el conflicto en sí no empieza solamente ahora, ¿no? Ellos ya habían hecho una movida importante para cambiarse de gremio, claro, es decir, claro, hacer consultas, porque están descontentos con la aparte, evidentemente, alguien que quiere cambiar de gremio es porque ya tiene todo un bagaje de recorrido, porque si no, no es algo sencillo. Debe haber bastante acuerdo entre todos los trabajadores ahí. Efectivamente, ellos además, digamos, denunciaron que los despidos se inscriben en realidad en un marco de persecución gremial por parte de la patronal. Porque, ¿qué sucedió? Que en el mes de febrero, hace unos meses atrás, tras el despido sin causa de 3 operarios, hubo una afiliación masiva de los empleados en la Federación de Trabajadores de la Alimentación, y una serie de medidas de fuerza mediante los cuales se logró la recuperación, de decir, de esta fuente de trabajo. Ya venían con esta medida de lucha anterior tratando de organizarse de otra forma. Claro. Esperaron, dejaron pasar febrero, que debe ser cuando viene la cosecha, etcétera, etcétera, y ahora la empresa responde para ejemplificarlos un poco. Bueno, y por último, Negritas, el jueves, es decir, pasado mañana, otra vez un paro de carácter de un gremio nacional, paro bancario. Sí. ¿No? Ellos vienen de un pequeño, no sé si llamarlo pequeño, pero vienen de cierto triunfo, porque lograron la reincorporación de los 30 y tantos despedidos que tenían en la caja de Tucumán, después de hacer como mínimo 2 paros. Sí, nacionales. Sí, por fin consiguieron. Y tomé esta noticia no del gremio nacional, sino de la bancaria, sino de lo que comentaban acerca del paro una comisión interna del Banco Provincia, que dice, queremos remarcar una vez más la importancia de participar y adherir a la medida de fuerza convocada por el sindicato, que da continuidad ante la falta de respuestas en el ministerio, porque ellos pedían la reincorporación y el problema de ganancias. Sí. Si bien entendemos, esto es muy interesante, por eso que lo traigo a colación, si bien entendemos que hay que seguir presionando a la bancaria, la bancaria es el gremio, ¿no? Sí. Para que abra los canales de debate y participación, para que sea el conjunto de los trabajadores bancarios los que establezcamos plazos y medidas de fuerza necesarias para conseguir una respuesta de los distintos reclamos, la experiencia nos demuestra que solo a partir de organización y lucha vamos a poder alcanzar una respuesta satisfactoria a nuestros diferentes reclamos, como quedó demostrado con la reincorporación de los compañeros. Es decir, llama a parar, a pesar de que el gremio no abre los canales para hacer una discusión democrática del conjunto de los trabajadores del qué hacer. Claro. Y continúa, dice, a partir de la intervención de varias comisiones internas, logramos que además del impuesto a las ganancias y el incumplimiento de actas, pues también hicieron actas en la paritaria que firmaron a principio de año, el convenio colectivo de trabajo sea punto de discusión en este conflicto. Ajá. Es decir, ellos, además de el problema de dinero, sí, están pidiendo que se discuta el convenio colectivo. Como en el caso que planteaba Cacho, ¿no? Exactamente, por eso lo lamenté. Claro, es interesante, porque son convenios en general viejos. No ha habido, me parece, una revisión de convenios. Casi ningún gremio, no conozco. Y en otros no se cumple, es decir, que se discuta pautas salariales, pero al mismo tiempo que se discuta el convenio, ¿por qué no se cumple esto si está bien? Claro. O ¿por qué no se cambia esto si no está, claro, si está desactualizado? Y en general, condiciones de trabajo en las paritarias no se discuten hace mucho tiempo, y las condiciones han cambiado en primer lugar por la tecnología, sí, que ha modificado muchísimo. Ellos ponen este punto además en preciso porque dicen, el desconocimiento del convenio colectivo /75, es decir, desde el año 75, sí, entre otros bancos, No están hablando del desconocimiento, claro, del Banco Provincia, sino están hablando de la que no se les respeta el convenio, claro, en otros bancos. Llega a ser prácticamente una burla constante, pero desde hace un tiempo que en el Banco Provincia empiezan también a desconocerlo, etcétera, etcétera. Y terminan diciendo, es decir, el problema del como ser del convenio colectivo no es tanto un problema nuestro, pero empiezan a desconocerlo terriblemente, claro, el resto de los bancos. Nosotros estamos en peligro, aunque no, seguro, no lo estén, lo están, no lo tocando, están implementando ahí, exactamente, pero llaman a una medida de fuerza en defensa de las propias conquistas, aunque no las estén tocando, claro, exageradamente en este momento lugar, en ese lugar. Pero en general están contemplando el gremio. Sí, hay dos cosas que tienen el pero, ¿no? Paramos con la bancaria, aunque la bancaria es, sí, burocrática, y pedimos algunas cosas que nosotros tenemos, porque si no las extendemos no al conjunto del gremio, no es garantía de que no nos saquen en algún momento. Exacto. A nosotros también. Estos bien, dos, ¿no?, aspectos me parecían interesantes. Sí, es interesante. Es como de un, como maduro, ¿no? Y muy previsor, y muy, claro, me parece que es efectivo. Bueno. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, dejó un callo y le pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse luego, ya no había letra para su caminar, amanecía en la fe otra vez, buscándole su lugar, para que se la fe. Estaba listo para verla volar, que no se vaya a caer. Estaba cuando se va al puesto, y se arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar, no podrá llegar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, esa vez se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. IMPA te invita a festejar el Día del Niño. Te esperamos el domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. Va a haber de todo. Cumbre de Juegos Callejeros. Proyección. Expresiones animadas. Merienda. Globología. Radio abierta. Maquillaje creativo. Talleres para chicos y para grandes. Otra vez. El domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. En Querandíes 4290, entre Pringles y Rawson. Escucha bien. Si llueve, se hace igual. No faltes. Te esperamos. Y como decíamos antes de la pausa, estamos en comunicación con David Barresi. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. He invadido la pecera. Te pasaste de cuarto. Me pasé de bando. Rama, ya no quiero estar más contigo. Quiero que lo sepas. Perdón, igual no, no sé si es el momento. ¿Es acá el momento para...? Es que hacer... me trata muy mal. No. Igual bueno. me ignora, como en este momento que... Le digo que no quiere estar más con él y ya no me hace caso. No me hace caso para nada. Bueno, dejá la operación, venite acá. Quedate acá con nosotros, que es más divertido. Totalmente. Está más calentito acá, ¿no? Nos divertimos más, seguramente. Muy bien. Y bueno, y viene Bárbara, Bárbara. Porque ¿cómo están? Soy Bárbara. Porque íbamos a recordar como efemérides, que nosotros prometimos hace mucho tiempo que íbamos a hacer las efemérides y mucho no cumplimos. Pero el 2 de agosto, o sea, sí, está entre el anterior programa y este. Sí, sí, sí. Fue el día... Yo lo sé. Sí, del gastronómico. Del gastronómico, muy bien. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer una pequeña recordación, por lo menos, del gremio. El 2 de agosto, digamos, ¿por qué es el 2 de agosto? Porque el 2 de agosto de 1948, sí, se unen, digamos, los distintos sindicatos que representaban distintas partes de la rama. Claro, no estaban todavía unificados y se forma la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera en ese momento. Sí. Que después se va a transformar en la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteles y Gastronomía de la República Argentina. UGRA, como la conocemos actualmente. Muy bien. Sufrió algunas modificaciones, pero bueno, básicamente este es el recorrido. Barrio Nuevo estaba desde ese momento, me imagino, ¿no? Porque ¿cómo? Que Barrio Nuevo estaba desde ese momento. Como no, estuvo toda la no, vida. No. No, no tenemos... parece que era chiquito en ese momento. El diablo todavía no había nacido. No, estaba preparándose. En 1949 le dan la personería gremial, sí, a esta unión. Y... esto, lamentablemente, digamos, hasta en 1955, o sea, cuando se produce... la personería gremial es en pleno peronismo, ¿no? Sí, sí, sí. En 1955, o sea, cuando es el golpe al gobierno de Perón, el golpe militar al gobierno de Perón, le sacan, digamos, la personería, los intervienen, como la mayoría de los sindicatos, y recién vuelve a recuperar este sindicato cierta legalidad con Ilia, sí, en enero, digamos, los primeros meses del 66. Ah, muchísimos años. Sí, pero no duró mucho esto, porque luego viene otro golpe. Y lo volvieron a quitar. Y, digamos, además de que sí, intervienen casi todos los gremios, pero le hacen una serie de maniobras como bloquearle los fondos, sí, o sea, los dejan medio inactivos por ese lado. Hay bastante irregularidad. Sí. Hasta que luego viene, digamos, durante los 70, está a cargo Ramón Elorza, y este personaje, Barrio Nuevo, que después vamos a hacer un poquito algunos detalles de él, en el 75, como le interviene en su seccional, sí, el que estaba a cargo de la federación, este personaje asalta a mano armada a la federación. Barrio Nuevo asalta la... Barrio Nuevo se mete a mano armada, claro, con patota y garrote en, sí, la federación, desplazándolo a Elorza, que en ese momento era el que estaba a cargo de la federación, y tiene que intervenir la justicia en ese momento para poder solucionar esto. Claro, estamos diciendo de un sindicato, de una federación obrera que además se supone que se elige democráticamente, se supone, con las bases. Se supone, pero Barrio Nuevo siempre tuvo particularidades, sí, y leyes bastante propias. No obstante, parece ser que tenía sus amigos, porque en el 79 le otorgan lo designan interventor en las obras sociales, en la obra social de gastronómicos, ¿no? 79, plena dictadura. Sí, sí. Bueno, finalmente se llega al gobierno de Alfonsín, la democracia, y Alfonsín, como este personaje junto con otros eran, digamos, Alfonsín hace un intento para desarticular el que el radicalismo llamaba el pacto militar sindical. Sí. Y le interviene nuevamente el gremio, ya en manos de Barrio Nuevo, y pero ahí aparece otro personaje que es Nociglia, del propio riñón del radicalismo, que hace negocios, nunca se sabe bien hasta dónde llegaron esos negocios, y finalmente en el 85 se le devuelve, digamos, se devuelve la legalidad al Sindicato Gastronómico, y hasta el momento siguió funcionando. Sí, sí, hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Bueno, haciendo un poquito de historia. Dale. Anterior a esto, sí, porque sí. En realidad, nosotros dijimos que en el 48 nacía esta... La Federación de Gastronómicos. Federación, pero anteriormente, es decir, hubo mozos, hubo... ya existían los restaurantes, claro, fondas, ¿no? Había hoteles. Bueno, eso desde el siglo XIX, sí, que estaban organizados, nada más que hacia 1904 uno puede observar que hay numerosos sindicatos, pero que son sindicatos por oficio, como era la costumbre de los anarquistas. Claro. Entonces había de mozos, de cocineros, de gente de los hoteles, de mucamas. Bueno, y estos, digamos, durante todo el siglo XX hasta el 48, siguieron manejándose así hasta el momento en el cual en el 48 se unen en esta unión. Sí. Pero yo lo que quería traer así como de alguna manera para recordar algunas cosas, porque esta gente peleaba también antes. Claro, porque además se recuerda de que los mozos como que... No hicieron nada, no le interesa también, ¿no? Convengamos que si estamos diciendo que desde el 75 tenemos un secretario general que consiguió el sindicato a través de entrando a Fuerza Armada, es decir, hoy en día se mantiene en el poder, es lamentable, sí, la imagen que se da, pero yo me acuerdo muy... Cuando estaba leyendo Mica, mi guerra de España, sí, ella ha comentado un poco el aire cuando estaban en Barcelona, en que se respiraba. Y en uno de sus relatos decía de cómo, hasta inclusive, los mozos, ¿me entendés? No les quería aceptar las propinas a la gente que iba, porque justamente, claro, es decir, es su trabajo, no recibe míseras... Claro, como un... Sí, sí, como, qué sé yo... Limosnas. Limosna, claro. Claro. Bueno, de este tema de la propina es un tema que después me gustaría que lo tratáramos, ¿no? Que vos también trabajaste, sí, ¿no? Sí, sí. En el gremio. Sí, trabajo. Y trabajás. Y bueno, después era una de las cosas que quería en relación al gremio que quería tocar. Pero antes yo recogí un par de hechos. En 1881 ya tenemos, porque anteriormente, digamos, anteriormente a la Organización Nacional, podríamos decir, a 1880, también existieron hoteles, fondas y demás, sí, pero en general eran atendidas por negros o por las familias, en forma prácticamente servil. Entonces no hay registros, digamos, de que hubiera habido, por lo menos no hay registros, tal vez las hubo, algún tipo de lucha o de alguna medida de fuerza. Pero en 1881 sí hay una medida muy importante, porque hay una disposición municipal en ese momento, ¿no? En 1881. La disposición municipal establece que ordena cerrar todos los negocios el día domingo, todos los negocios que sean tanto industriales como comerciales, y especifica fondas, restaurantes, cafés, ¿no? Que también trae una, yo digo, esto es 1881 y hoy podemos ver por constitución y los shopping y todo que están plenamente abiertos. Sí. Este es otro tema, ¿no? El tema del descanso dominical, cómo en ese rubro, digamos, se ha perdido totalmente. Sí, es decir, no hay descanso. No hay descanso. Y siendo que además es un trabajo que trabajas parado, no muchas horas, sometido a mucha presión de distinto tipo. Bueno, esta medida que estamos hablando es de 1881. En ese momento se produce una respuesta así de bastante masiva de la gente, que incluso va a la municipalidad, hace como una especie de manifestación de agradecimiento porque, bueno, finalmente iban a poder descansar el día domingo, y se estableció una multa de 100 pesos de entonces, que era bastante, para el que no cumplía. Bueno, se arma un despelote bastante importante con los patrones que empiezan, o sea, se movilizan por todos lados. Algunos dicen vamos a hacer acciones legales, otros dicen esto es inadmisible, esto no lo vamos a cumplir, los vamos a abrir igual. Otros dicen que, por ejemplo, la prensa, ¿no? La prensa, sí. la Nación, los medios, que siempre han aportado su granito en todos los conflictos, empiezan como a ridiculizar la medida, ¿no? Y dice que ahora, dice, somos como judíos o como árabes, ¿no? Vamos a hacer el Ramadán, vamos a hacer... Claro, entonces, ¿dónde se ha visto, no? Que el domingo no se trabaje. ¿Dónde claro. se ha visto que... Si nosotros uno quiere... no trabajamos, pero necesitamos que nos atiendan. Claro, necesitamos que nos atiendan. Bueno, entonces, y la municipalidad se pone firme, va a cumplir, dice que lo va a hacer cumplir a rajatabla, y los digamos el club industrial, que en ese momento es como un antecedente de la Unión Industrial, recurre, tiene un nombre que lo retrata mejor, club industrial, recurren, esto es en la ciudad de Buenos Aires, no sé si fue en otros lugares, ¿no? La fuente es Sebastián Marota, es el que cuenta esto, ¿no? Esta unión industrial, el club industrial, llama a un abogado para que atienda este reclamo, y ese abogado es Quintana, que años después va a ser presidente de la República. O sea, fíjense los contactos que tenían estos muchachos, ¿no? Bueno, eso, digamos, en general, en su momento la corporación se pone muy fuerte, pero... bueno, vemos que constantemente eso se viola a lo largo del tiempo, es una de las medidas que más se viola a lo largo del tiempo, y bueno, hasta el día de hoy, que prácticamente no existe, digamos, esa, no sé si existirá alguna ley, pero no se logra hacer cumplir, ¿no? En los supermercados, todos los restaurantes, bueno. No, que además inclusive está dicho desde el propio convenio gastronómico que los días, tanto sábado, domingo o inclusive feriado en cuales se abren y el trabajador trabaja en esos días, tiene que ir. Si es feriado, el trabajador tiene que ir. Si el restaurante abre, no importa, claro. El trabajador tiene que ir. Claro, o sea, ¿no? Como ese es un tema que a lo largo de la historia no se ha resuelto. Después hubo otra, quería simplemente hacer mención a otra medida que también tiene, en esos momentos se produce, o sea, muy lejano, más de 100 años atrás, que está protagonizado por más que nada porque en ese momento mucha gente que trabajaba en algún tipo de servicios, en alguna casa o mucamas, estaban dentro del mismo, no estaba muy diferenciada la actividad, ¿no? Y lo que había era la famosa libreta de Conchavo, que viene desde Rivadavia, ya la había implementado, para que que es la obligación de trabajar. Pero en el caso de las camareras o de la gente que servía en las casas de familia, esta libreta debía constar toda tu trayectoria laboral, pero desde el punto de vista de los patrones, ¿no? O sea, estaba lo que decían los patrones de vos. Mm. Con lo cual, viste, vos ibas o escrachada o no, acá a tu otro laburo, tenía que... Bueno, es una pelea por eliminar esa libreta que es exitosa. Y que esa sí llegó a ser muy masiva. Sí. Y es de trabajadores que tienen que ver con la rama. Con esta rama. Bueno, y digamos, finalmente, para cerrar la parte más histórica, digamos, como traer algún pequeño cuadro de luchas del sector, hay una muy particularmente importante, que es durante la huelga, la segunda huelga en la Patagonia, cuando se levantan todos los peones rurales, se había establecido, como el primer convenio no se cumple, se había establecido que se iba a boicotear algunas casas que no habían cumplido con el convenio. De la primera huelga es exitosa y se logra un convenio. Los empresarios empiezan a violarlo. Entonces la Federación Obrera establece un boicot. En un momento dado se hace una fiesta el 9 de julio, en un hotel. Y el cocinero, un tal París, y un mozo que se llamaba Uterelo, se niegan a servir porque en la mesa había un personaje al cual se le estaba haciendo el boicot. Bueno, en ese momento es una situación, eso está incluso en la película de la Patagonia, que los tipos, era como un terrible ofensa, porque estaba reunida toda la Liga Patriótica, estaba reunida toda los empresarios de la zona, y estos dos, un cocinero y un mozo, bueno, le dicen, señores, no les vamos a servir, ¿no? Bueno, esto a Uterelo le va a costar muy caro, porque luego va a ser él... Uterelo va a ser un dirigente de esas, va a ser como un enlace entre las dos grandes columnas en que se divide el movimiento huelguístico de los peones, y cuando lo detiene Varela, lo verduguea mucho, incluso recordando ese hecho, porque era mozo él, sí. Y uno de los que no había sido servido. Le dice a Varela que este tipo había que fusilarlo y lo fusilan, ¿no? O sea, digo, ese es como un héroe, ¿no? Del gremio sería hoy. Sí, que hay otras figuras totalmente. Claro, distintas. Una figura tan lejana, ¿no? De lo que después nos gustaría hablar un poquito de los actuales, ¿no? INPA te invita a festejar el Día del Niño. Te esperamos el domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. Va a haber de todo. Cumbre de todo. Juegos callejeros. Proyecciones animadas. Merienda. Globología. Radio abierta. Maquillaje creativo. Talleres para chicos y para grandes. Otra vez. El domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. En Querandíes 4290, entre Pringles y Rawson. Escucha bien. Si llueve, se hace igual. No faltes. Te esperamos. Bueno, hemos vuelto, Negra. ¿Te gustó esas? Sí, la verdad que me gustó la historia gastronómica, que además, como te decía antes, es ver otra cara totalmente distinta de lo que son nuestros dirigentes, figuras. Así que... Me imagino, ¿no? ¿no? No encontraste un mozo como Uterelo. No. Bueno, volviendo a la triste realidad, vamos a hablar. Tenemos que volver, sí, hay que volver porque hay que cambiarla. Hay otro dato, digamos, que es positivo, podríamos decir, dentro del gremio, que es cuando, digamos, en 1946, poco antes de, digamos, de... ¿De formarse? De claro, el, hay por un decreto ley del gobierno, ya del gobierno de Perón, se prohíbe la la propina. Sí. ¿No? Este, bueno, es el tema que antes un poco habíamos dicho de conversarlo en otra oportunidad, porque es un tema interesante. En ese momento se prohíbe la... por decreto ley, la propina, por considerar que es denigrante al que la da y al que la recibe. Ese es el argumento, ¿no? Mm. Entonces, lo que se establece es un laudo gastronómico que consiste en un 20%, en un porcentaje, que después generalmente quedó en el 20%, que debía deducirse de la consumición, ¿no? O sea, de acuerdo a la consumición, un 20%... se agregaba, sí, para una caja de empleados que se establecía también como una orden de repartija de ese dinero entre los distintos empleados del establecimiento. Sí. Bueno, esto después sigue bastante hasta mitad, o sea, hasta la dictadura, esta disposición, y luego queda sin efecto. Sí. La ley de contratos de trabajo, en el artículo 113, que en algún momento lo comentó también Cacho, dispone que integre, que la propina integre la remuneración. Para el caso de despido y eso. Claro. Sí, tiene que reunir tres condiciones para que sea propina, para que se interprete como propina y sea integrada, digamos, al salario, claro. Tiene que ser con motivo del trabajo, ¿no? O sea, no te la pueden dar por linda, más allá que te la dan por linda, pero digo, tiene que ser por lo que estás... por las funciones que haces. Por las funciones de tu trabajo. No debe estar prohibida porque el patrón la puede prohibir. El patrón del establecimiento puede decir, no, acá no sé. Y debe ser habitual. Claro. Debe ser un comportamiento habitual. Y eso, entonces, reuniendo esas tres condiciones, se integra al salario para todo, ¿no? Para aportes, para aguinaldo, para deducciones y para indemnizaciones por despido sin causa. En general, bueno, es del 20%. En algunos lugares, en su momento, cuando esto se implementó, que realmente en su momento fue un beneficio muy importante para los trabajadores, porque estaba garantizado ese plus, digamos, había algunas casas incluso que ponían no se cobra laudo, por ejemplo, ¿no? O sea, que siempre fue, claro, como un motivo... Yo me acuerdo además de esos cartelitos, no se cobra laudo. Y es un motivo de discusión. ¿Pasó el tren? Claro, es un motivo de discusión. Después, si quieren, lo dejamos para la próxima. Perdón, a mí me sorprendió cuando dijiste yo vi esos cartelitos. Yo los vi. No, el tren... Estamos acostumbradas, el tren nos acompaña, nos acuna. Vos te sorprendiste, pero es lamentablemente es así. Era muy chiquitita, ni siquiera debía saber leer yo. Pero no sé, lo adiviné. Yo lo vi, lo adiviné. Habré preguntado, viste, no sé. Pero bueno, el tema de la propina lo dejamos, ese tema, para la próxima vez. Y ahora tenemos, digamos, algunas cositas de este personaje que está a cargo del gremio, ¿no? Y que en 1975, recordemos, asaltó a mano armada a la Federación porque estaba muy disconforme porque este hombre que estaba a cargo de Federación le había intervenido en su seccional. Estamos hablando de, no sé si adivinan de quién estamos hablando, ¿no? Y podemos hacer un... ¿Podemos hacer una apuesta, sí? Apuestas y con premio. Sí. El que acierte. Pero van a acertar todos. Van a acertar. Bueno, sí, es este muchacho Luis Barrio Nuevo que tiene una historia muy violenta, muy violenta. Él, sí, sí, realmente él en sus inicios, aparentemente tiene un origen muy humilde. No se sabe, o sea, no hay fuentes así que lo certifiquen. Algunos dicen que muchos le tienen miedo, incluso Menem y Duhalde, así dicen. Bueno, es un personaje que sí parece ser que hizo distintas cosas, ¿no? Qué sé yo, tipo verdulero, peón. Lo que parece que nunca fue mozo. Pero él se acerca... Está como Peñanelli. Claro, claro. Viste, hay muchos personajes dentro del gremialismo que pasaron muy pocas veces por alguna fábrica de su rama y sin embargo llegaron a tener puestos y otros no. Por ejemplo, uno era Triaca, que me consta porque vivía a una cuadra de casa y lo he visto en camiseta y en la, con la silla en la puerta toda su adolescencia. Y nunca trabajó. Pero eso yo diría que en relación a Triaca va contra el balance de lo que es Triaca, porque sabe lo que es esa situación y sin embargo fue el entregador de cuánta empresa sí. estatizada se transformó en privada. Sí. Fue él el privatizador. Sí, sí, el privatizador. Y todavía tuvo grandes opiniones ahora cuando se hablaba de YPF, sí. ¿se acuerdan? Y el tipo, bueno, pero... Y vino de abajo, decís vos, vino de abajo. Vino de abajo, pero nunca laburó, o sea, y cuando se fue al gremio, le sacó el gremio al viejo, a su propio padre. O sea, el tipo era un tipo que dentro del barrio, Triaca, era considerado un vago consuetudinario, porque estaba todo el día en la puerta de su casa, sentado en una silla. Y se sospechaba que no podía estar en dos partes al mismo tiempo. Después apareció en un sindicato. Bueno... ¿qué tiene que ver Triaca con Barrio Nuevo? Bueno, es de la misma camada, fueron amigos, digamos, estuvieron muy cercanos. En un momento dado, este personaje, Barrio Nuevo, se vincula casi a la Asociación Obrera Textil en San Martín y se vincula, algunos dicen que de culata, ¿no? O sea, como ahí protegiéndolo, a Casildo Herreras. Siempre rodeado de alguna cosa violenta, ¿no? Y ahí de esa vinculación aparece como gastronómico, digamos, aparece sí. Vinculado al gremio. En el 75 produce ese hecho violento, es muy amigo de Brito Lima, además, del comando de organizaciones, de la derecha peronista más violenta, incluso vinculadas a los sectores de terroristas de la derecha peronista. Luego, como dijimos antes, en el 79 la dictadura lo vuelve a colocar en el gremio a cargo de la obra social, o sea, como un interventor de la obra social. En 1983, en las elecciones de 1983, ¿con quién va? Con Herminio Iglesias y con Triaca, a la que finalmente no triunfa la fórmula. Ellos eran el segundo y tercero, o sea, estaban ahí nomás. De Iglesias, ¿no? De Herminio Iglesias. Bueno, después se asocia con Nociglia durante el periodo de... Se asocia en negocios. Es un tipo que, él mismo, es un bocón, ¿no? O sea, es un tipo que dice abiertamente, ¿no? Cosas así. Todas las calamidades, todos los chanchullos que puede tener, los hablan. Los habla, los dice. Él dice que puso $1,000,000 para apoyarlo a Menem en su candidatura y Menem lo recompensa con el Instituto Nacional de Obras Sociales, pasa a ser el director del Instituto Nacional de Obras Sociales. Pero es un puesto, imagínate, la caja de eso. La caja. Él está siempre ligado o a fierro o a machete o a garrotazo y a caja. Dinero. Y a caja, ¿no? Él ahí es... él es el que dice, trabajando nadie hace plata. Claro. También dice, esto es textual, ¿no? Dice, el dirigente accede a otros ingresos. Por ejemplo, dice, uno le encarga un trabajo a un abogado del gremio. Y el abogado le tiene que dejar parte de sus honorarios. Porque, dice, eso es una comisión, es lógico, es para gastos. No, o sea, es desembosado, sí. Absolutamente desembosado. Bueno, después se le conoce, se muda a una mansión, ya con su segunda esposa, que es la diputada Camaño, que también es bastante violenta. De armas tomar, ¿no? Porque sí. Es la que lo cagó a bollos a Kunkel. Sí, no sé. Abofeteada por el Congreso. Claro, que le dio, bueno. Ahora, entre nos se los merecía Kunkel. Ah, bueno. Sí. Claro, bueno, pero digo, son metodologías, ¿no? Y este hombre tiene por lo menos dos procesos por enriquecimiento ilícito en Barrio Nuevo. Luego en su carrera también está dirige el club de Chacarita, sí. La barra brava de Chacarita. Son bastante pesados. Y nosotros la conocimos en el barrio, ¿se acuerdan? En el francés. Sí. antes. Claro, era la barra Chacarita. Era la barra Chacarita. Bueno, hay intervenciones históricas, como en el 89 se meten en el Congreso de la CGT y producen una bataola infernal y, bueno, se cagan a bollos también con la gente de Ubaldini, o sea, quieren arrasar con Ubaldini. Él después reconoce en un programa de televisión como que, bueno, hubo algunos sopapos. Esas son sus palabras, ¿no? Bueno, perdón la interrupción, pero se me viene una escena. Hubo unos sopapos, pero que en el mundo justicialista es una frase que se repite. Estoy recordando al super senador, el más viejo de todos, histórico. Sí. Cuando se armó la bataola, ¿se acuerdan cuando se cambiaron los restos de Perón? Sí. De un lugar a otro y hubo un enfrentamiento. Brutal. Y dijo, brutal. Y se murió alguien. No se murió nadie. Cafiero. O sea, con la misma tesitura. A pesar de que son una siempre estuvieron enfrentados. Sí, sí. Pero ¿se murió alguien? No. Así dijo el viejo Cafiero. Claro. Bueno, entonces dejémoslo. Claro, vamos a lo mismo, porque acá... Vamos a lo importante. Sí, claro, nosotros resolvemos estas cosas así. Porque acá en realidad dice, bueno, no era una cuestión entre católicos, dice... Claro. Hubo algunos sopapos, porque estamos en un jardín infantes, ¿no? O sea, claro, es muy desembozado. Y luego, bueno, por supuesto se vincula a Massa. Hay un hecho que fue, digamos, como... muy restallante, en 2003, en las elecciones de gobernador en Catamarca, la lista de él, como él estaba impugnado porque no vivía ahí, no reunía las condiciones, claro, para... Más lejos imposible. Claro, entonces, bueno, quemaron las urnas, ¿no? Quemaron las urnas, impidieron la elección, fue un escándalo nacional... fueron con patotas a todas las escuelas, rompieron, reventaron todo y la elección se tuvo que suspender, ¿no? O sea, que de todos los lugares es un personaje, digamos, no respeta ninguna formalidad ni institucionalidad y siempre ligado a alguna cuestión de estas violenta características, ¿no? Es más, yo recuerdo inclusive momentos de estar trabajando y tal vez el sindicato que brilla por su ausencia en cuanto a las bases o querer realmente defender nuestros derechos, de estar trabajando por Palermo y de que saber que estaban cerca del sindicato y que iba rompiendo bar por bar. Iban y hacían destrozos, rompían los vidrios, tiraban las mesas, es decir, hacían escándalos. He terminado con todos los clientes del restaurante bajando la cortina, teniendo que entrar y cuerpo todo, a tierra. Que es así, porque se acercaban los muchachos de Barrio Nuevo, porque bandas, sabías, ¿no? Que, claro, sí. Qué bárbaro. Se hacía un terrible. Qué desastre. Bárbaro. Bueno, y dos palabras de su cuñado, Dante Camaño. ¿No es hoy en día secretario general? Sí, de Capital. Sí. Bueno, este personaje. Fue con, estaba, digamos, en la lista de cuando finalmente lo destituyen a Patti, ¿no? Todos recuerdan a Patti, un represor que está preso por crímenes de lesa humanidad, pero que logró salir a través del PAUFE, que era la fuerza esa de unidad federalista, ese partido que cuando uno piensa, ¿no?, le da medio escalofríos, que... tanto como Bussi en Tucumán, como Aldo Rico. Sí, Patti estaban... fue en el gobierno de Menem a arreglar los asuntos. ¿Se acuerdan cuando fue el escándalo por el asesinato de María Soledad? Por lo María Soledad. ¿Qué uno lo piensa y realmente qué terrible, en manos de quién, ¿no? Y bueno, este tipo logra su banca y luego cuando es destituido, el que le seguía era Dante Camaño. O sea, salió favorecido. Sí. Es muy probable que haya hecho la campaña contra Patti después, para obtener el puesto. Claro, pero miren de qué chicos estamos hablando, ¿no? Y finalmente en el 2009, esas son solo detalles, porque se imaginan que haría falta una verdadera biografía que sería muy abultada, ¿no? En hechos de esta naturaleza, pero me parece que son muy, muy elocuentes, todo, ¿no? Todos los es de las mismas características. Bueno, finalmente en el 2009 se unen ambos con Aldo Rico. O sea, siempre todo va por el mismo lado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo digo, esto es en manos de quienes, tanto Dante Camaño como Barrio Nuevo, después de esto no es casual, ¿no?, que tengan un convenio que ha dado pasos atrás de convenios anteriores, que realmente continúa, ¿no?, todas estas metodologías, son las siguen implementando, que lamentablemente han ganado lugar, porque han ganado lugar en Catamarca, el barrio nuevismo se ha vuelto a instalar, y bueno, esa es lo que los trabajadores tendrán que es lo que hay. Tendrán que sacarse de encima, ¿no? Claro, porque alguien, como alguien dijo alguna vez, que siempre preguntan, bueno, se critica la burocracia imperante, etcétera, etcétera, pero ustedes nunca, digamos, son capaces de desbancarlo. Claro. Y se dice, bueno, para desbancar a esto, no es que vamos a una batalla igual, claro, a ver quién gana este partido. Claro. Es a asaltar un búnker. Un búnker. Fortificado desde muy distintos lugares. En cuanto se aviva que vos estás en contra, ya te empiezan a tirar misiles, porque tienen caja, tienen fierros, tienen poder, tienen banca, están son parte del poder político, judicial, son parte del poder, claro, económico. Así es. Así que yo, para cerrar, me quedaría con Outerelo, ¿no? Sí, totalmente, nos quedamos con Outerelo. Que por lo menos, ¿no?, es tuvo un lugar tan heroico, digamos, porque la verdad que hay que hablar de eso, en esas terribles circunstancias en que le tocó vivir. ¿Nos quedamos con el mozo Outerelo? Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Como recuerdo del gremio? Como homenaje, digamos. Me parece perfecto. Bueno, festejemos el Día Gastronómico por ese motivo. Bueno. Y consideremos que igual gastronómicos podemos ser otra cosa. Muy bien, muy bien. Porque hay que mirar para adelante, ¿no? Somos. Claro. Tal cual. Muy bien. Bueno, nos despedimos entonces. Chao, chao. Hasta la próxima. Down in a black hole.